Ahora en Radionauta, Aura Ahorita, música de raíz. Vamos nomás. Sí. Aura Ahorita, música de raíz. Buenas noches a todos y a todas. Estamos para encontrarnos en esta noche de martes. Martes 2 de septiembre. Se nos vino septiembre encima con su primavera o con su prólogo primaveral en esta noche hermosa. Ahí veíamos de luna creciente. Esa luna que está partida al medio. Mitad blanca y mitad oscuridad, ¿no? Toda una metáfora para esta noche. Aura Ahorita, martes a las 10. Música de raíz y cosas rústicas por Radionauta FM 106.3. Arrancábamos con todo, sacudiendo el dial con este grupo que te estremece, ¿no? El Raza Trunca haciendo un gato con una pedalera, ¿no? Con bombo, ¿cómo se dice cuando el bombo tiene doble? Golpea doble, sí, tiene doble pedalera, ¿no? Se dice en el metal. Así que escuchábamos este es un gato, también se escuchaba de fondo ese bombo legüero sonando tremendo, haciendo vibrar el parche. Un gatito que para bailarlo tiene que tener una velocidad, uno tiene que estar como bastante, bastante agilizado en el tema de la danza para poder seguirlo. Un gato que está dedicado a un gran bailarín santiagueño que se llama el Peque Coria, el gato ese se llama Peque va a bailar. Y así como suena Raza Trunca, suena el zapateo del Peque cuando sale a bailar. Realmente es una figura impresionante. Verlo es una maravilla. Hoy vamos a estar haciendo algún pasaje por Santiago del Estero en esta ruta que nos lleva siempre nuestra geografía de provincia a provincia. No lo vamos a anticipar. Sí vamos a decir que nos va a estar acompañando durante toda la noche un disco que se llama La Vuelta, el santiagueño. Es un disco del Duende Garnica que va a estar auspiciando ahí ciertas temáticas y ciertas estéticas sonoras. Vamos rapidito entonces con las líneas de comunicación. El teléfono es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com. Y nuestro Facebook, caserito ahí, martes, Aura Ahorita, martes a las 10. Háganse amigos, háganse amigas, pónganle me gusta a la página, sacudan un poco la difusión, ¿no? La propaganda del programa, si hacemos sonar folclore vivo, como se llamaba aquel viejo programa, en la frecuencia de Radionauta. Vamos a salir entonces rapidito de esta primera presentación y enseguida nos vamos a meter ahí con nuestro primer invitado de la noche. También un bailarín, profesor de danzas, docente, ahora anda de coreógrafo, nos va a estar contando un poco en qué anda Jorge. Él se llama Jorge Caballero, así que nos vamos con este temita, una vidala de este disco que nos va a acompañar durante toda la noche, La Vuelta del Santiagueño, y nos metemos entonces de lleno en la noche. Thank you. los quebrachales caminé sin el rastro de mi anarca. Mi mamá mató un pañuelito que luego se hizo vidala. Los yuyos van revoloteando los huacos sobre el agua que se va. Ay, Chamito Vidalero, desde muy lejos ha venido de su querida barranca, donde se cantan en quichua chacareras vidalas. De Chañarito a los pozos, camino a la costa van, con sus majadas de escabra los changos suelen llegar. De Tres Pozos y los juríes cargados sus burros van, entonando una vidala para sus penas olvidar. Apago de mis mayores, aunque de ti lejos esté, ay, meña tuya querido, yo nunca te olvidaré, porque ya tengo mi tata y mi guau que está esperando. Aura, Aurita. Seguimos entonces en este doceavo programa. ¿Doceavo se dice? cuando es el 12, sí, 12º programa de Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Ahí escuchábamos una vidala, ¿no? Es el primer tema de este disco, se llama La Partida, la vidala, y es de Natalia Torales, mira vos. Hecha en conjunto con el Duende Garnica y con el Flaco Benito y el Pili Herrera, toda una camada ahí de santiagueños. Que auspiciaban, bueno, este bloque que nos junta acá con Jorge Caballeros. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Buenas noches. Jorge, bailarín, profesor, docente, coreógrafo, qué variedad, ¿no? Dentro de un rubro, pero qué variedad. Sí, sí, por suerte dentro del mismo rubro. Dentro del mismo rubro. Sí, estuve pasando por varias cosas, rebotando por varias cosas, pero... Todo decantó acá. ¿Por cuáles has rebotado? Medicina, historia del arte, letras, taekwondo. De alguna manera todo llegó a la danza. Todo llegó a la danza. Sí, sí. ¿Lograste expresarlo en algún momento? Sí, logré canalizarlo. Medicina, vine a hacer medicina en realidad, pero en cuarto año empecé a trabajar más o menos y... Cuando me di cuenta que podía laburar de esto, que podía laburar de la danza, me di cuenta también a la par que no quería ser médico. Me encanta la medicina, me apasiona, pero no me veía en un consultorio, así que... Y bueno, y hay cosas que obviamente de la medicina para un bailarín son fundamentales. Sí, fundamentales. Por supuesto, el conocimiento del cuerpo así, exactamente, ¿no? Sí. la fisiología, ni hablar. Sí, la anatomía sí. También, ¿no? Exactamente. Impresionante, está bueno. Que lo ponga en práctica personalmente es otra historia, pero con los bailarines sí lo pongo en práctica. Así como dijiste, yo me vine en medicina. Vos, Jorge, ¿de dónde sos? De Punta Alta. De Punta Alta. Uh-huh. A ver, a 30 kilómetros de Bahía Blanca queda. 30 kilómetros de Bahía Blanca. Uh-huh. Así que sos del sur de la provincia, sí, de Buenos Aires. Exactamente. Bien. Y ahí naciste y te viniste a estudiar medicina con una cabeza. Sí, sí, sí. Yo en realidad empecé a bailar a los 5 años. Lo primero que hice acá, pero no lo hablo metafóricamente, lo hablo literalmente. Lo primero que hice fue... vi un cartel, un afiche de una peña y me metí, vi un grupo bailar, todavía no había empezado ni siquiera el curso de ingreso. Y fui a la peña, hablé con la gente del grupo y me metí a bailar. O sea que ya estaba bailando acá en La Plata sin solución de continuidad antes de... Quiero bailar. Sí, tal cual. Antes de empezar la facultad. Y fue como el auto-boicot, digamos, ¿no? Exactamente, sí, tal cual, sí. Así que no llegaste, no te recibiste nada. No, terminé cuarto, pero... O sea, no terminé cuarto, pero iba bien, ¿eh? No era una cosa que iba patinando en la carrera, ¿no? Sí. Iba bien porque, de hecho, me gustaba mucho. El abismo se me abrió a mí cuando empecé a pensarme todo el día dentro de un consultorio. O sea, iba a ser un médico mediocre, en realidad. Seguro. ¿Por qué? Y porque la pasión no estaba. No estaba la pasión. No estaba, claro. Me gustaba el conocimiento de la medicina, pero después ejercer comparado... No sé si no hubiera existido el folclore, seguramente por ahí... O me hacía comunicador social, que también es una cosa que me quedó pendiente. Pero no sé si no hubiera estado el folclore, por ahí seguía. Y no sé si... Era lo mismo. En cambio, en la danza, yo en el folclore, en una chacarera, en una samba. La pasión la detectaste enseguida, ¿no? Totalmente. Como que uno a veces se hace muchas preguntas y en realidad cuando algo apasiona, uno no se hace muchas preguntas. No hay vuelta, claro. No hay vuelta. No, totalmente. Está ahí. Totalmente. Así que, ¿y no te acordás cómo se llamaba ese grupo? Sí. La Peña era el grupo de Nené Capanini. Una diosa, una divina. En este momento no me acuerdo el nombre del grupo. Ya, si me acuerdo en el medio de la entrevista lo voy a nombrar porque se lo debo a Nené, que es una diosa que me apañó, porque aparte yo era un pibe cuando llegué acá, 17 años tenía en ese momento, cumplí los 18 en abril, y bueno, la mujer esta fue una madraza para mí. Y de ahí sí pasé a otro grupo que ya competía, los conocimientos eran otros, Era distinto el estilo al que yo manejaba. Este era más cercano a lo que yo hacía en Punta Alta, pero cuando pasé a Epu Buenay y después a Raíces, que era más o menos una ruptura de Epu Buenay, era un registro totalmente nuevo. En Punta Alta estábamos muy lejos de todo. Sí. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso nuevo que empezaste a ver? Y, por ejemplo, en lo coreográfico, en la profundidad del estudio de la danza. Por ejemplo, cuando hacían tradicional y se vestían con un vestuario tradicional, lo hacían como corresponde. En Punta Alta nosotros manejábamos una cuestión semi-estilizada. Cuando yo empecé a bailar se empezaba a hablar de estilización, de grupos, de ballet. O sea que estaba todo muy germinando recién. Acá ya estaba muy avanzado ese claro. tema. Entonces acá se competía, por ejemplo, las competencias son feroces a nivel conocimiento. Tenés que ir con conocimiento, si no, no funciona, te frustrás realmente. ¿Cómo es una competencia? Una competencia básicamente está dividida en dos formas, que es la forma tradicional y la forma estilizada. En la forma tradicional vos tenés que respetar todo como era, como está en los libros al menos, sí. como está aceptado por convención, por los folclorólogos, por recopilaciones, por estudios. Pero sobre todo por convención, porque hay algunas trampas que uno ve que no se bailaban así. Pero bueno, se aceptó y se encajonaron, claro, tal cual. Sí. Allá por 1948 más o menos se empezó a encajonar, estructuralmente sí. hablando, se encajonaron las danzas tradicionales y aparecieron danzas que hoy en día vos seguís la pista y decís, bueno, un gaucho con el imaginario que uno tiene no puede haber hecho ese paso aminuetado en el medio del campo y ese cambio dinámico de un marote, por ejemplo, que arranca con un ritmo casi de chacarera y termina con un minuete. Es sí. medio raro. Pero bueno, se aceptaron y también se toma en cuenta todo, el tema del vestuario, el tema del peinado, el tema de las joyas que llevaban o no, el tema de las clases sociales, cómo se vestían, cómo se diferenciaban, qué danzas se bailaban en cada región. Tenés que todo, saber todo. La estilización toma los aspectos tradicionales y sobre eso el coreógrafo trabaja una coreografía. O sea, modifica tratando de no apartarse de lo tradicional, que eso es lo más complicado. Uh-huh. Sobre todo hoy en día, porque la forma estilizada se abrió en dos caminos. Una de raíz folclórica, que es más parecida a lo tradicional. La bombacha, la bota, el sombrero. Sí. Y la estilización libre, que ahí cuando se abrió en un festival en Tandil, muy, muy fuerte el festival que tiene poder de fuego así como para llegar. Ajá. Nunca se explicó qué era eso. Entonces se pusieron como que se aceptaban otras técnicas. Y ahí empezaron a revolcarse por el piso, hacer roladas, saltos, dúos, sí. paralelos, parejas, se olvidó la comunicación. Y empezaron a aparecer unas necesidades adolescentes en lo artístico y adolescentes en edad. Y entonces empezó como una cosa así, como un movimiento nuevo, ¿no? Con mucha fuerza, mucha energía, pero como medio desbocado. En la cuestión de la raíz. Sí. Eso es la estilización libre. Y dentro de esas dos ramas, de la tradicional y de la estilización, tenés rubros. El malambo individual, el conjunto tradicional, la pareja tradicional. Y del otro lado tenés los combinados, que son varios varones zapateando a la vez, conjunto estilizado y sí. parejas estilizadas. ¿Y vos competiste en el rumbo de malambo? Yo competí, sí. Yo básicamente hacía malambo. Lo que pasa es que yo, a la par de hacer malambo, En un momento despegué de estos grupos que te contaba y armé sí. el ballet federal. Ajá. Y bueno, laburaba todos los rubros en realidad. Cuando vine acá a La Plata, a mí me pasó algo muy fuerte, como una caída de venda en dos aspectos fundamentales. En el folclore y en los militares, con el tema de los militares, con el tema del proceso. Eso fue muy fuerte porque esto que te contaba de llegar acá y ver un folclore totalmente diferente al que estábamos haciendo allá, sí. Fue como un shock. A mí me movilizó muchísimo a estudiar, me agarró un hambre. En vez de agarrarme frustración, me agarró hambre. Y con el tema de los militares fue una cosa muy loca. Yo vengo de Punta Alta, imagínate que hice todo el secundario en la época del proceso. Claro. Y allá estábamos bárbaros. Era una cosa muy loca porque no había ningún problema. Sí, cuando sí. llego a La Plata, veo pintado en las paredes NN, yo no sabía lo que era NN. ¿Te das cuenta de lo que te claro, sí, dimensional sí, sí. que te estoy diciendo? Sí, sí. Punta Alta hasta la base naval, o sea, estamos separados por una vía nada más. Claro. Cuando me entro a enterar todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado mientras yo allá festejaba con una banderita los desfiles cívico-militar, sí. ¿entendés? Me quebró la cabeza. O sea que fue, y a la par, esto se une en que el folclore fue muy utilizado por los militares. Con esta cuestión de patria y, sí. y poder y qué sé yo, sí, Remoldi sí. Fraga. Sí. O sea que yo en un momento entré a rebotar porque digo, ¿cómo salgo de esto? Te empezó a hacer ruido. Claro, tal cual. Sí. Entonces empezamos. Hubo una movida muy grande en el folclore, que bueno, que aún resuena, ¿no? Que repudió el tema, obviamente, del proceso y empezó a hacer otra historia narrativa en el folclore. Uh-huh. Y yo me pegué a eso. Pero para pegarme a eso y hacer algo serio, yo intuía, de adolescente intuía que tenía que estudiar. Entonces ahí se empezó a armar otra cosa que no era solamente el malambo. Por un lado yo tenía mi despuntar el vicio, digamos, en sí. el malambo, porque me gustaba muchísimo, y fui conocido más que nada por el malambo, y después, bueno, por otro lado estaba esta cuestión ideológica, ¿no? Que quería mostrar que el folclore no era solamente Grimaldi Fraga, claro. ni era Videla usándolo como, sí. como una cosa así de bandera. Así que bueno, se armó un grupo muy interesante de gente de todo el país que nos conectábamos, que nos encontrábamos y que se hizo una movida. ¿Qué movidas hacían? Y por ejemplo elegíamos los músicos que queríamos, ¿entendés? No había un grito de folclore así como patria y patria y bla bla bla, sino que había, qué sé yo, viste, escuchar a Zitarrosa era una cosa que allá en Punta Alta no. No es que no podía, sino que no existía la posibilidad, no lo difundían. Sí. Entonces vos venías acá y escuchabas Creces desde el Pie y le hacías una coreo a eso, que en realidad no tiene coreografía eso, pero podías bailarlo, podías meterle una coreografía encima, con un color, un olor folclórico, eso que era como una libertad que no la conocía. Qué fuerte, encima se llamaba el Ballet Federal, ¿no? Claro, era el Ballet Federal. Éramos y esto, de... ¿no? De que en el muchas veces como que en el interior, hay la distancia que hay, ¿no? Entre el interior... Y quizás lo que se concentra en las metrópolis, ¿no? Totalmente. En las grandes concentraciones urbanas, en las ciudades. Sí, ¿no? Como que van pasando cosas y sobre todo aquel que se empapa un poco de eso, enseguida empieza esto, la ruptura, ¿no? Vos sabés que eso es una cosa que se extraña mucho ahora. En su momento, le pusimos Ballet Federal porque era un Ballet Federal realmente. Sí. Había gente de San Juan, había gente de Córdoba en el ballet. O sea, muchos estudiantes que venían acá a La Plata. Esto era un caldo de bailarines. Claro. Había una chilena. Bueno, por eso decidimos ponerle Ballet Federal. Y hoy se como que se perdió un poco eso del interior. Yo sé que está lleno porque conozco gente de grupos que se vienen a estudiar acá y no. Yo te puedo decir fácil que en el momento en que yo vine a bailar acá había 20 agrupaciones. Y hoy hay que compiten, por ejemplo, que salen afuera de la Ciudad de La Plata, 3. Claro. Así, contadito con los dedos. No exagero, hay 3. Sí. Que es el Chasqui, Amanecer Sureño y un grupo de Villa Liz. Quizás no tenga que ver que también hay como otras búsquedas dentro del folclore. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que la búsqueda más profunda dentro del folclore pasa un poco por la música, ¿no? En la danza hay una cuestión. O sea, se pueden ir atando cabos, no es tan simple la cosa. Si vos sos productor de un festival grande. Y tenés que convocar, tenés que contratar a alguien, vas a contratar siempre a un grupo de música que te toque una hora y te mantenga el público en vilo, a un grupo de baile que te baile 8 minutos arriba del escenario, o que te baile una hora, que no es lo mismo el enganche o la participación de la gente con la música. Entonces ya de ahí perdemos terreno en relación a la música. Tenemos poco poder de recaudación económica como para poder investigar, proponer, profundizar en las obras, en la escenografía, en el vestuario, un montón de cosas, ¿no? Entonces, son espacios que se han ido perdiendo. Y por otro lado, el espacio que ha ido creciendo es el de la competencia. Entonces, el de la competencia te lleva sí o sí a un juego de agón. No tiene que ver con el juego de lo lúdico del arte y la investigación. Claro, vas a ganar. Sí. Es un deporte. Claro. Y se ha convertido en un deporte. Entonces, yo que salgo de jurado a estos festivales, veo fórmulas, no veo búsquedas. Claro. Pero, pero es concreto, ¿eh? Sí, vos ves fórmulas repetidas... ¿Entendés? Y no digo que no haya, cada tanto aparece algo, pero muy cada tanto. Y no estoy siendo verdugo de nada, en realidad es concreto lo que va pasando. Sí, es estancamiento, ¿no? Exacto. Esa cosa. Y después tenés grupos de investigación, qué sé yo, el grupo donde está Cami, donde está Romy. Las Legüereales. Claro, Legüereales. Que hacen una búsqueda muy particular y tienen que hacer un tránsito, que hicieron un tránsito maravilloso con esta gira, pero bueno, se la tuvieron que apechugar. No hay nadie que venga le diga... Mirá, yo en este tema, en el pasaje, pedimos que nos bajen el piano del escenario y no lo bajaron, porque tenían que contratar una empresa para bajar el piano del escenario al piso. ¿Entendés? Cosa que, tuvimos que reformular algunas cuestiones de la apuesta. Yo pienso, ¿no? Digo, si viene un tal Luciano Pereyra a hacerle bajar el piano, ¿se lo baja o no se lo baja? Sí, igual yo creo que hay muchos de los bailarines y las bailarinas que han pasado por este programa siempre se hace hincapié en eso, ¿no? Como que la danza, si bien el folclore tiene todo un desarrollo a nivel musical, de grupos y demás, digamos, de instrumentos, ¿no? De los que tocan y demás, siempre la danza queda como relegada, ¿no? Al espacio, es una composición más de la escenografía. Sí. ¿No? Queda en ese lugar siempre como subordinado o a un costadito. Bueno, quizás toca a alguien y te dejamos, yo seguro lo ven hasta en los grandes escenarios, ¿no? Siempre está el grupo y la parejita quizás de baile al costadito como para acompañando. falta, ¿no? A veces como que la danza tenga un lugar, digamos, ¿no? Ese es el tema. Pero lo que pasa es que también por sectores pasa distintas, por regiones, digo, pasan cosas diferentes. En Buenos Aires, por ejemplo, al haber mucha oferta, mucha demanda e incluso más espacios, hay muchas compañías que están haciendo lo que acá está haciendo Cruz Urbano, salir a apropiarse de las salas, hacer sus propias funciones y abrir sus propios espacios. Pero cuesta un horror, los bailarines pobres tienen que hacer terribles laburos como para sortear su trabajo, valga la redundancia, y poder ir a un ensayo, porque no viven de esto. O sea, si vos sacás la cuenta, la gente que va a ir, que ojalá sea mucha, ¿no? Pero que va a ir al pasaje, y nosotros que somos 15 para repartir, en realidad, ¿cuántas funciones tenés que hacer para ganar un sueldo? Es imposible. Entonces, pero por ejemplo, vos te vas más al interior y están llenos de posibilidades de bailar. De bailar, pero insisto, no de vivir. Eso es una cosa también como para marcar. Pero vos te vas a Santiago del Estero y estás lleno de grupos que bailan todo el tiempo, todos los fines de semana tienen una función. Son funciones en peña, en escuelas, en clubes. Pero en sí, la sala que tiene, por ejemplo, Extravaganza, no la tenemos en el folclore, ni loco. Claro. Ni loco. Sí. Salvo que inviten a un grupo, como por ejemplo el espectáculo de. Ando bárbaro con la memoria de este muchacho que quedó en Tinelli contra guerra. Ahora que lo estoy mirando a Tinelli porque es folclore. Piquín. Así hay folclore en Tinelli. Hay folclore en Tinelli, sí. Estamos todos los folcloristas como. No sabés cómo se los pararon los pelos de punta para ver qué pasaba. Jorge, hacemos una tantita cortita como para amenizar un poquito. Uh-huh. Quizás algún temita y volvemos enseguida. Ya lo mencionaste, Cruz Urbano. Ahora nos metemos de lleno con eso. Dale. Así nos contás qué andan haciendo y qué van a hacer. Vamos. En el ser, yo soy arribé y medio vagual. Ando borrando camino, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte. Ay, me esconde, soy sombra nomás. Arreando un hato de oveja, derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que gime un crespí. Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra por acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras de atrás del bullar. Y voz de sacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir. Si que a las ancas no quieran subir,

Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Seguimos entonces en este martes 2 de septiembre. Escuchamos recién a Juan Falú en la Zamba del Arribeño. Ahora enseguidita nos vamos a meter con una entrevista que con algunas palabras que dice Juan en la revista Sudestada. Pero no nos vamos a anticipar porque todavía estamos con Jorge Caballero acá en el estudio para charlar un rato más. Decíamos Cruz Urbano. ¿Cómo surge Cruz Urbano? Surge allá por el 98 con una inquietud de hacer algo diferente, porque en ese momento yo había empezado a estudiar teatro. Yo soy actor y docente de teatro, profesor. Entonces empecé a estudiar teatro, todo me iba llevando a dejar medicina, como era. En un momento se cruzan las dos carreras, pero la terminé ya habiendo dejado medicina, y ahí empecé a ver un montón de aperturas, así en relaciones de arte sobre arte, de montaje, de interdisciplinariedad. Claro. Y bueno, y ahí me empezaron a interesar otras cuestiones. En un momento, me acuerdo, en la cátedra de música hicimos un laburo con instrumentos de agua, nos pidió el profesor. Entonces empezamos a inventar, dijo, no traigan el frasco con los caracoles. Entonces empezamos a hacer unos sonidos que salieron alucinantes, y ahí me voló la cabeza. Digo, que tengo que hacer un cuadro con agua, y quería hacer una samba con agua y madera, y una chacarera con madera y metal. Al final el agua no salía, quedaba ahí a 5 metros el sonido, no tenía mucho disparador, no había mucha tecnología en aquellos años como para amplificar. Y bueno, quedó un cuadro sin música, o sea, hecha la música hecha por los bailarines en vivo, pero el grupo empezó a aflojar. O sea, no, ahí nos dimos cuenta que estábamos por carriles distintos. Ese cuadro se terminó 10 años después con el Chasqui, cuando yo pasé a ser coreógrafo del Chasqui, no director, coreógrafo. Ajá. La directora es Eva Yolanda Sermoglio. Y lo pudimos hacer recién ahí, 10 años después de que yo lo había planteado en 13 años después, de que yo lo había planteado en el Federal. Así que imagínate lo que pasó para hacer un cuadro así, sí, donde no había música envasada, era una cosa así en competencia, era muy raro. Claro. Trabajamos chacareras, guaguala y samba. Y ahí me di cuenta que necesitaba otra historia. Entonces empecé a armar este grupo, pero ya era una cuestión de cruce de lenguajes, ¿no? Claro. La primera obra fue Truco para Tres, sobre un cuento de Borges. No, perdón, la primera obra fue Siluetas, que era una cuestión de la imagen, era la cáscara. En un momento, los textos que usábamos eran de fotografía, pero tal cual los sacábamos de los libros. O sea, no tocábamos los textos. Entonces decía, para lograr una silueta se recorta la parte anterior del sujeto. Entonces se decía así, y en realidad estabas hablando del cuerpo, del envase, sí. ¿No? Y hablábamos un poco de eso. Me acuerdo que trabajábamos distintos tipos de luces, velas, flash, luz de sala. Pero íbamos pasando por distintas iluminaciones que tenían que ver con la fotografía y la pelea por la luz, la pelea por el lugar, por mi imagen adelante. ¿Y eso era más danza-teatro? Era más danza-teatro porque había texto, sí. Había otro discurso narrativo en el cuerpo, pero todos bailarines de folclore, o sea que era muy fuerte el elemento folclore. Claro. En ese momento la compañía se llamaba Danza Urbana, y de hecho se llamaba Danza Urbana porque es por esta cuestión, porque no eran obras folclóricas, sino que tomábamos elementos, sí, del folclore. Y no me parecía defendible si alguien me venía a decir, no estás haciendo folclore, y tenía razón, no estábamos haciendo folclore, pero éramos todos bailarines del folclore. Entonces, si nosotros teníamos que contar un tránsito, lo contábamos con un malambo. El tránsito de un lugar a otro, o una pelea, era una, no sé, un malambo, una zamba para laburar una relación. Pero los movimientos eran buscados más desde lo narrativo, desde lo semiótico, desde ese lugar, del signo, ¿no? Después apareció Truco para Tres, que era un cuento de Borges, La Intrusa, que no pudimos lograr los derechos porque no los otorgaban. Entonces tuvimos que cambiarle el final, cambiarle el nombre, hicimos unos vericuetos así para poder largarla. Y también quedó una cosa así como muy, muy interesante. Yo estaba recontra contento con ese laburo. Y después, bueno, fueron apareciendo así distintos tipos de obras ya tirados hacia ese lado. Y ahí ya directamente me abrí de ese género de la competencia, sí. Dejé de competir y me dediqué a hacer salas. Pero ya más con esta pata del teatro, ¿no? Después apareció, lo más reciente fue La Revolución, tiene La Revolución una mirada, que era todo lo que tenía que ver con, lo hice en el año del Bicentenario, pero tenía que ver con el otro lado de la revolución, estaba el lado de la revolución que conocemos y el lado de la revolución del interior del país, los que habían perdido el contrabando, los que se les bajaba el kiosco. Ajá. Bueno, hubo un par de cosas así que investigamos y que salieron. De revisionismo histórico también, ¿no? Exactamente. También con texto, también con cruce de lenguajes, había títere, había una narradora oral en escena, Silvia Luna Leiva, una cantante, Fernanda de Francesco, que había un cruce de géneros, sí, una artista plástica, amplio, María, sí. Padejimas, que trabajaba una pintura en escena, en una determinada escena. La escena de Castelli, donde lo van a apretar a Cisneros, está hecha por títeres, y la narradora trabajando los dos textos. O sea, hay una historia así como de cruce de lenguajes todo el tiempo. En esa obra, Danza Urbana pasa a ser cruce urbano. ¿Y ese tránsito qué significa para vos? Significa la potenciación del protagonismo de cada lenguaje. En esa obra, cada lenguaje tenía su profesional a cargo. O sea, yo lo que hice fue dirigir la obra... a nivel global, pero la parte de narración, partes textuales, se encargaba Silvia, todo lo que tenía que ver con plástica, elementos escenográficos, eso se encargaba Paula, María Padejimas, y lo que tenía que ver con música estaba Claudio D'Amico, con Fernanda. O sea que cada profesional se adecuaba y tenían como el mismo peso escénico, y yo me encargaba de lo que era teatro y danza. Pero era como más potente, y cuando lo ve esto, Silvia, la narradora, dice, mirá, en realidad Danza Urbana ya como que le queda corto el nombre al grupo. Después aparece el Minotauro, pero el mito del Minotauro tal cual, narrado desde la mitología griega. O sea, no hay una cosa así que de Antígona Vélez, de traerlo al campo. Lo que sí seguimos insistiendo con el tema de los recursos folclóricos. Cuando Pasifae ve al toro blanco y se enamora hechizada por Poseidón, ese pastoreo es un malambo. Entonces están los toros con un vestuario que es un boxer, en patas y con cuernos y en cueros, ¿no? Y sí, el toro blanco con una tela blanca gigante que era había que marcar y una máscara hecha por Karina Rufino, alucinante, hizo la máscara del toro blanco y la máscara del Minotauro, un laburo bellísimo. Ajá. Y bueno, había que marcar la magnificencia de ese toro, entonces eso está hecho mediante un malambo. O sea, elaboramos con elementos del folclore, no son obras folclóricas. Claro. Sí. Esta, en cambio, Amalgama, sí es una obra meramente folclórica. Hagamos la presentación entonces, más o menos. Bueno, Amalgama empieza en una vereda, porque venía caminando así por 54, 9 y 10 y me cruzo con María Guillermina, que yo la conozco de la Escuela de Danza. Ella es maestra de piano acompañante en la Escuela de Danza de clásica y tradicionales. Yo estoy como profesor en la Escuela de Danza Tradicionales. Y me dice, justo venía pensando en vos, como que venía ya armando la idea en la cabeza, y me dice, tengo esto. Y a mí me pasó una cosa muy rara, porque la música de esta obra son compositores del siglo XIX y siglo XX. Ginastera, La Sala, William, Bijou, ¿quién más? Guastavino y Aguirre. Y es todo piano. Y yo con el piano siempre tuve un conflicto muy grande. Para mí el piano en las obras folclóricas me diluía la tierra, ¿no? Pero claro, inserto. Es lo mismo que la batería cuando empezó. Yo escuchaba Vanegas y a mí me encanta Vanegas, pero sí. Las baterías de Vanegas era como que me hacía ruido, ¿viste? Me lo cantaban al folclore. Le daban un cantito que no era el 6x8 ese tan folclórico. Sí. Pero como esta obra es para piano, específicamente para piano, me resultó un desafío como muy interesante. Entonces, bueno, acepté, le dije que sí, empecé a escuchar, tuve que escuchar mucho, mucho, mucho realmente, porque la tuve que digerir a la música, es muy compleja. O sea, agarramos la música, sí. Y empezamos a decir, a partir, bueno, ¿qué de hago eso, con esto? El disparador, claro. Claro, ¿no? Porque una huella de Aguirre, vos decís, ¿qué tiene de huella? Vos escuchás una huella de Aguirre. Sí, claro, vos escuchás una huella de Merlo, y escuchás la huella de Aguirre. Sí. Y dentro de todo lo más parecido a lo folclórico que hay, sí. Pero escuchás la moza donosa y no tiene una definición, escuchás la payada y de payada no tiene nada, entonces, pero sí tienen un color folclórico, sí. Que hablan indiscutiblemente de Argentina con una mirada europea, Entonces, ese era el conflicto, ¿no? Cómo trabajar con una estilización que quede gaucha, que quede de campaña, que quede que sea bien a tierra, con esa música. Por eso sale el nombre Amalgama, ¿no? Cómo tratar de amalgamar estos elementos, que es lo universal y lo regional a la vez. Claro. Y bueno, ahí un poco fuimos luchando entre eso, discutiendo, debatiendo, trabajos de mesa con los bailarines, y quedó, fue quedando. ¿Estás conforme? Yo estoy conforme, sí, la verdad que sí. ¿Mucho tiempo de laburo estuvieron con...? Para lo que es la obra, porque en realidad son 12 coreografías, no fue mucho tiempo. Y sí, son muchas coreografías. Sí. Y laburábamos solo los sábados, por estas cuestiones de horario y todo eso, sí. Laburamos allá en Buenos Aires, o sea que me movía yo, pero laburamos 4 horas por sábado. Alguna vez hemos apretado algún domingo, ponele, pero fue bastante rápido. Arrancamos en marzo, el 15 de marzo, y esto fue, hicimos un preestreno en Buenos Aires, en el Centro Nacional de la Música, el 3 de julio. O sea que dentro de todo fue bastante rápido. ¿Qué repercusión recibiste ahí? No, maravillosa, maravillosa. Me han hecho comentarios. Hubo uno que me encantó, que me deja tranquilo porque lo busco mucho yo, ¿no? Y tiene que ver con el lugar de los bailarines. Esta es una bailarina maravillosa, del Ballet Nacional, que fue consagrada como mejor bailarina en Cosquín. Candelaria Torres me tiró una así como que, bueno, que se veía el rol masculino y se veía el rol femenino, y que la mujer estaba destacada desde un lugar y tratada desde un lugar muy que se veía muy claramente, ¿no? Su rol, su lugar, con mucho respeto, bueno. Y aparte hablaba, ¿no?, ya de otra cosa, de lo coreográfico, pero me gustó eso, ¿no? Porque es una cosa que a mí me preocupa mucho, el rol de la mujer en el folclore. Sí, todo lo contrario a lo que decíamos hoy detrás de escena, por decirlo así, sí, en la civilización del folclore que estaba sucediendo ahora, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese rol, que eso es un poco lo que teníamos miedo a los folcloristas, a ver dónde iba a quedar el folclore en este programa. Y yo particularmente tenía miedo de eso, ¿no? Digo, bueno, si van a aparecer las mujeres desvirtuando su dignidad detrás de un... De la farándula, detrás de los resultados de una farándula, digo, que en el folclore no, sí. Qué sé yo, en ningún lugar. Yo digo, no me daría mucha tristeza ver a mis hijas en ese lugar. Sí. Y a cualquiera le daría tristeza ver a sus hijas en ese lugar, sin embargo siguen prendiendo la tele. Entonces es como muy loco, ¿no? Como si se sigue alimentando el monstruo. Pero dentro de todo lo que se está viendo, amén de que no me gustan las resoluciones de las coreografías, cómo la hacen, porque no son bailarines folclóricos, obviamente. Está cuidado, el trabajo por suerte me parece que está cuidado, qué sé yo. Hay algunas cosas de los jurados que son medio terribles. Ahí comentaba. Sí. Jorge, entonces vamos a pasar bien la data. Dale. La presentación es este domingo, sí. 7 de septiembre, es la primera función. Sí, sí, sí. Sí, primera la función. Plata es la primera función, sí. 8 de la noche, en el Auditorio del Pasaje Gerardo Rocha, ahí en la calle 50, 6 y 7, primer piso. En la sala es el microcine, el auditorio, viste, cuando subís al primer piso vas a la derecha por el pasillo, sí, y te lo chocas en la sala más grande que hay. Sí, está bien, sí, exacto. Buenísimo. Dice, lo presento así, Compañía Cruz Urbana y María Guillermina Fa presentan en la ciudad de La Plata Amalgama, una obra para piano y cuerpos, dirección Jorge Caballero. Entonces está hecha la invitación a todos los que quieran. Muchísimas gracias. A las 8 de la noche es esta función y después siguen... No, es esta función y bueno, está complicadísimo conseguir, por suerte, viste, para las salas está complicadísimo. Sí. Hablamos en varias salas porque es una compañía bastante grande lo que subimos a escena. Claro. Pero está complicado conseguir lugar acá en La Plata. O sea que tenemos otra recién en noviembre, estaríamos haciendo otra acá en La Plata, pero que no está segura. Entonces que no se la pierdan. No es una cuestión de marketing, sí, que estoy haciendo, no, realmente, porque puedo poner nombres. Llamé al Bombín, los chicos del Bombín, que son maravillosos, y Belisario me dijo que no tiene todo ocupado hasta lugares. Digo, por ese escenario que es bárbaro para hacer danza, no tiene lugar hasta diciembre. O sea que está complicado. Hay producción, complicado, ¿no? En La Plata. Y llegar a la Argentina, te digo que se complica. Hay que empezar a golpear la puerta. Sí, hay que empezar, y si no, es derribar, bueno, tiene que llegar. Yo quiero hacer una mención especial a los bailarines. Los bailarines, lo que quieras, muchísimas gracias, porque realmente esto que vos me decías, si fue lento o fue largo el proceso, no, realmente fue rápido por ellos. Pues son excelentes bailarines y obviamente el que no lo va a ver se lo va a perder, pero el que lo va a ver va a poder hablar de los... Puede hablar de la coreografía aparte, pero de los bailarines no va a poder decir mucho porque realmente son geniales. Así que bueno, les agradezco a El agradecimiento a hecho sí, ahí, sí, a los sí, bailarines y sí. a las bailarinas. Entonces, bueno, los esperamos. Vamos sí, a seguir. Al final siempre hacemos un reconto así de la agenda, así que también la vamos a incorporar. Buenísimo. Jorge, yo te agradezco personalmente. Muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a vos. Gracias este es un programa que, eso, trata de difundir un poco. Maravilloso. Empezar a generar nuevos circuitos. Darle la voz a los que están produciendo cosas, haciendo cosas en el folclore. Así que cuando quieras, necesites. Muchísimas gracias. Micrófono abierto. Muchísimas gracias. Y desde ya están invitados para el domingo. Dale, buenísimo. De acá del programa. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias. Vámonos más entonces. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelvas al pago, entonces juntito la hemos de cantar. Camino está caído, chumadito al carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, gusto al garroba me da. Y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vida lista. Copla, no me la vas a llevar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Es todo lo que me queda, si vuelto tal vez me da. Pa' cuando vuelvas al pago, entonces juntitos la hemos de cantar. Pa' cuando vuelvas al pago, entonces juntito la hemos de cantar. Entonces juntito la hemos de cantar, la hemos de cantar. Ahora, ahorita. Vámonos más. Mañana, en Radionauta. A las 8 de la mañana, Llévalo Puesto, noticias, entrevistas y opinión. A las 9 de la mañana, De Mañana es Mejor, el periodístico de Radionauta. A las 4 de la tarde, Cumbia Masiva, Economía sin Vueltas. A las 5 de la tarde, Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. A las 7 de la tarde, 17 Escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con... Aura, ahorita, música de raíz. ¡Vámonos más! Ahí pasaba entonces Jorge Caballero con su obra Amalgama a presentar este domingo ahí en el pasaje de Eduardo Rocha. Interesante, ¿no? Nos metíamos un poco. Qué lindo es hablar de la danza. ¿no? Sobre todo esto, empezar a conocer, indagar, tantas cosas, sobre todo eso, ¿no? Tantas cosas que se están haciendo en esta ciudad. Y algo que quizás falta, ¿no? Decíamos recién, ese lugar, no solamente a las danzas folclóricas, sino a las danzas en general. Que anda, siempre esto decía, ¿no? Se presenta una obra y no encuentra sala, no hay lugar, no hay financiamiento. Es como una de las expresiones artísticas, yo creo, que formalmente o institucionalmente, o así en el sentido común, está poco reconocido y sin embargo, cada vez más. Se practica, ¿no? Así la gente, por decirlo de alguna manera, cada vez puebla más los talleres de danza, de todo tipo de danzas, desde danza afro, contemporáneo, folclore, ni hablar, ¿no? Es una época del baile, ¿no? Es una época del cuerpo, me parece. Y bueno, nada. La verdad que es muy. Para los que también estamos en eso, en la danza, en el baile, en el bailongo. La verdad que es muy interesante, muy grato estar cada tanto, ¿no? Cada uno, dos programas, traer un bailarín, ¿no? Vamos salteando un bailarín, un músico, una bailarina, una música, como para ir mechando y encarando, ¿no? Abarcando todos los rubros. Vamos a ir de a poquito entonces metiéndonos en esta segunda parte del programa. Hemos cambiado el formato a veces, ¿no? También tiene que ver con las posibilidades de los entrevistados o de las entrevistadas. Siempre solemos nosotros arrancar con alguna columna en la cual nos metemos un poco en la geografía de nuestro país. Si viene el Tata o si viene el cordobés, nos metemos un poco más allá de nuestras fronteras y por países vecinos, nos vamos a veces hasta Centroamérica, vamos y volvemos. Y después de las 11 de la noche, llega el momento de la entrevista. Si son músicos, hay música en vivo. Hay algún vino también, como para refrescarse un poquitito. Hoy vamos a hacer la inversión. Creo que el martes pasado también. Así que los que están en casa ya se pueden ir relajando. Ahí vamos a empezar a quizás a hablar, a hacer algunos comentarios como para nada, ir viendo en qué andamos. Hoy me traje la revista Sudestada, que es la del mes de agosto. La había traído el martes pasado y al final quedó ahí pendiente. Y es una revista que, además de promocionarla y realmente nada, invitar a que la compren, es una revista que un poco trata de siempre de tener en cada uno de sus números algún artista popular. Y este mes, en el mes de agosto, le tocó a Juan Falú. Y la entrevista realmente no tiene desperdicio. Es una entrevista que, primero, quizás lo hace un pantallazo general sobre la historia de Falú. Algo que yo no sabía de él era que era psicólogo. Me llamó la atención. Después, cuando uno empieza a asociar o lo escucha, ¿no? o lo ve, tiene un poco ese perfil de psicólogo, ¿no? Pero no, quizás por la mirada interesante, profunda, ¿no? Digamos, ¿no? De no desperdiciar palabras, ¿no? Uno a veces, quizás la psicología, así como la terapia de la palabra, lleva a eso, ¿no? A no desperdiciar el momento de la palabra. Y creo que Juan es un tipo que aprovecha mucho el momento de la palabra. Y en esta entrevista lo aprovecha muy bien. La verdad que es una invitación muy recomendable. A él le hacen como varias preguntas. Una que quizás es la más farandulera, podríamos decir, que es la que tiene que ver con lo que fue el episodio de Cosquín del año pasado, cuando él propone, al año de haberse muerto su tío, el Eduardo Falú, él propone hacerle un homenaje y bueno, se genera, como se genera muchas veces ahí en Cosquín, los despelotes de tiempo, de horarios, de falta de prueba de sonido, y esta vez se lo encontraron a Juan Falú por delante, y eso generó todo un revuelo y todo un debate que me parece que es bastante auspicioso, ¿no? Una manera de empezar a repensar, quizás una invitación a repensar los festivales nacionales, folclóricos, de la música. Y voy a ver si puedo leer algunos parrafitos de esta entrevista como para que ustedes tengan alguna idea. Dice, hay una pregunta que le hacen por ahí, dice, Cosquín contiene varias expresiones, ¿no? De, porque hay toda una discusión sobre qué entra en Cosquín, qué podemos ver en Cosquín, ¿no? Si es solamente los artistas consagrados y más comerciales, digamos, auspiciados por las grandes productoras, por intereses económicos, digamos. Y también artistas, más artistas, digamos, en términos estrictos, ¿no? De que quizás están tienen una visión más elaborada de la música y no están pensando siempre en hacer un mega espectáculo, sino más bien mostrar sus búsquedas, mostrar sus indagaciones, sus creaciones, sus composiciones. Y Juan dice, por ejemplo, cuando le preguntan, bueno, que él empieza a decir, ¿no? que realmente Cosquín cada vez más está pensado en función de estas mega estrellas, ¿no? estos nombres, renombres, que lo único que hacen es vender entradas. O digamos que son los que convoca, entonces se llevan a la hora del reparto, de la repartija, digamos, ¿no? De los horarios centrales, del horario de televisión, de la posibilidad de hacer prueba de sonido. Y bueno, y Juan dice que está esto, pero también están, digamos, artistas como él, digamos, ¿no? O como tantos otros artistas que también participan de Cosquín, digamos, con las limitaciones que tiene, digamos, ¿no? La posibilidad de quizás hacer uno o dos temas sin prueba de sonido, salir así como viene. O por ejemplo, él que salió con una guitarra criolla, sin una guitarra que no se amplifica. Entonces, eso, digamos, por más de toda la tecnología que tenían de sonido, en Cosquín no pudieron captar el sonido puro, sí, llano, de una guitarra, ¿no? El sonido más natural de una guitarra criolla. Y él dice, bueno, un festival folclórico, el emblema, digamos, del folclore es la guitarra criolla, y que un semejante parafernalia no pueda captar la guitarra criolla es como un contrasentido, por decirlo de alguna manera. Y él dice, ese criterio de diversificación que hay, ¿no? Termina siendo algo así como tener una programación diversa pero con estrellas exclusivas. Entonces todos somos en definitiva teloneros, ¿no? Pasa eso, como que de alguna manera los artistas propiamente dicho, que llevan realmente algo que mostrar, quedan reducidos a simples teloneros de los grandes nombres, ¿no? De las artistas consagrados que están, digamos, ¿no? que quedan, digamos, en el escenario de Cosquín. Esa es uno de los momentos de la entrevista más interesantes. Dice, hay algo que me preocupa, que es la lógica del éxito, la compulsión por triunfar, ¿no? Porque este andamiaje, digamos, que es Cosquín, de alguna manera lleva también a aquel que quiere, digamos, hacerse conocer, a entrar como en ciertas lógicas, ¿no? Entonces como que se prestan a ciertas lógicas, entran en ciertas lógicas y se impone esa lógica del éxito, ¿no? La compulsión por triunfar, dice. Creo que el ansia de éxito es la principal enemiga del arte, porque lo banaliza, dice, ¿no? El éxito, de alguna manera, cuando se convierte en el objetivo del arte, termina por banalizarlo. Dice, es una cuestión de filosofía seria. Cosquín es visualizado como una usina de éxitos y en realidad solo representa la promesa del éxito. Es decir, que ni siquiera tocar en Cosquín significa que uno sea exitoso, sino que es la promesa por llegar en algún momento a ser reconocido, ¿no? Una gran carga de fantasía se moviliza año tras año para triunfar en Cosquín. Una buena discusión sería descular lo que Cosquín simboliza en todo ese gran imaginario popular, ¿no? Entonces es lo que dice, bueno, primero lo que hay que hacer es empezar, ¿qué nos significa para nosotros? Uno sabe que, digamos, que la comisión de Cosquín está atravesado por un montón de intereses económicos, de lobbies políticos, sindicales, municipales, de todo tipo, pero sin embargo, me parece que a lo que acude Juan Falú es a empezar a ver cómo nos interpela, ¿no? ese recital, el simbolismo, ¿no? De lo que significa ese recital para el imaginario popular. ¿Y por qué de alguna manera nosotros, los que asistimos muchas veces a ese, como que terminamos siendo pasivos, ¿no? Y no interferimos a la hora de poder rediscutir, bueno, cuál es el sentido de Cosquín, cuál es el sentido de los festivales nacionales, ¿no? ¿Para qué están hechos? Y también, más allá de eso, digamos, el folclore mismo. Nosotros hemos visto varias veces cómo el folclore ha sido siempre como utilizado en pos de, nada, de ciertos intereses o de ciertas ideologías. Y bueno, empezar a cuestionarse un poquito eso. No, dice, él, por ejemplo, habla de la argentinidad, dice. Dice, si seguimos teniendo ese miedo culposo de contaminarnos de cierto conservadurismo, acaba a seguir siendo la derecha la dueña de los símbolos de la tradición. Es decir, no relegarle el folclore y los símbolos de la tradición a la derecha, digamos, que siempre ha sido... siempre, acá Jorge hoy nos contaba, digamos, cómo la dictadura, ¿no? También hizo alarde de esto, ¿no? De utilizar los símbolos de la tradición folclórica. Y que no tiene que ver con caer en medio tradicionalismo, digamos. Uno puede plantarse una visión bastante hasta moderna, digamos, ¿no? O bastante progresista, por decirlo de alguna manera, sin desconocer, digamos, de dónde venimos, ¿no? A dónde están de alguna manera nuestras raíces. Y eso no quiere decir que uno excluya todo el resto, ¿no? Digamos, todo lo contemporáneo, las vanguardias, al contrario. Es más, él en un momento habla de esto. Y lo habla muchísimo mejor que yo, sin ninguna duda. Pero él dice un poco eso, ¿no? Dice que de alguna manera los artistas folclóricos son mucho más modernos a veces que muchos artistas del rock, dice, por ejemplo, ¿no? A él le pega bastante al rock, hay que decirlo. No sé si le pega, sino como que cuestiona algunas cosas también. Sobre, él dice más que nada, la rockerización de la cultura y de la sociedad, ¿no? Dice que el rock aparezca, por ejemplo, convocando en un acto político, tanto como para vender un auto o para hacer ilustraciones musicales de programas, supuestamente conducen periodistas con gran conocimiento de toda la cultura nacional. Dice eso, y rendirse a la estética dominante es lo mismo, ¿no? Uno piensa, digamos, el rock de alguna manera en algún momento surgió como una cultura de resistencia, digamos, ¿no? A la cultura dominante, y termina quizás hoy rindiéndose a la estética dominante, ¿no? Sobre todo cuando vemos el Pepsi Music y las, ¿no? El mega evento, ¿no? Como de alguna manera la mercantilización, ¿no? Llevan muchas veces a la vulgaridad, podríamos decir, a la banalización de una expresión genuina de la música, o de la danza, o de la cultura. Bueno, no voy a seguir demasiado más discurriendo, porque si no, aparte, va a perder toda la sorpresa la nota. Pero, más que nada eso, quería convocarlos, invitarlos a ustedes a que consigan esta revista, que realmente todos los meses hace un esfuerzo bastante grande por tener en algún artista popular en sus páginas. Y bueno, nosotros ahí habíamos escuchado durante la entrevista a Jorge y también un poquito después algunos temas de Juan Falú, habíamos escuchado la samba del arribeño, después nos metimos con algún temita más y ahí nos quedó picando. Habla Juan también de una obra que está haciendo él, que es una especie como de sinfonía folclórica, una cosa bastante interesante. Me voy solamente con un párrafo que señalé, que lo subrayé y lo quiero leer de la entrevista porque me pareció muy bueno. Y dice, es sobre el tema este de la argentinidad, dice, ¿no? Que decíamos, de no regalarle quizás los símbolos nacionales y tradicionales a la derecha, ¿no? Como que la izquierda en algún momento tiene que empezar a decir algo, digamos, o la izquierda o los sectores populares, y no dejárselos a merced de la utilización de ideológica y, ¿no? De la derecha. Y dice, si seguimos teniendo ese miedo culposo de contaminarnos de cierto conservadurismo, acaba a seguir siendo la derecha la dueña de los símbolos de la tradición. Y no puede ser, dice. La izquierda tiene esa obligación histórica. Es parte del ABC de cualquier programa popular y transformador estar imbuido de la idiosincrasia de su pueblo. Y a continuación dice, por eso siempre me gustó Hugo Chávez. Dice, un líder hablando de su tierra con conocimientos y con amor, incluso cantándole. ¿No? Maravilloso, hermoso. Así que los dejamos con esta sinfonía folclórica de Juan Falú y volvemos en un ratito nomás. Thank you.

sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Vamos nomás. Métale pues. Estamos de vuelta, entonces ahí comentábamos, hacíamos una reseña de la revista Sudestada, de esta entrevista que le hacen a Juan Falú. Estoy medio manija con la entrevista. Realmente me parece que él tira ahí dos o tres polémicas interesantes, sobre todo para pensar la cultura hoy en nuestro país, los usos de la cultura, los usos del folclore, esta cuestión a veces tan intrincada entre la política y el arte. ¿No? Y bueno, me parece que es un buen momento para llevar adelante esos debates. Y la voz de Juan me parece que es una voz fresca, pero también muy con mucha experiencia, digamos, ¿no? Y no es una voz ingenua. Por eso me parece que está bueno la invitación y la insistencia que los que puedan hacerse de la revista. Vamos a nombrar algo que no hice y está bien hacer, que es quién la hace la entrevista, ¿no? Lo entrevista Patricio Féminis, ¿no? Ahí como para que se sepa bien, hay una hermosa foto también, y la foto es de Julieta Gómez Vidondo. Me parece que cuando ahí también está el arte de la entrevista, ¿no? Saber hacer, decirle al entrevistado, poder, digamos, generar que el entrevistado vuele, diga cosas, no solamente a veces depende de a quien estamos entrevistando, muchas veces también depende de nosotros, ¿no? Entonces me parece que cómo construye la nota Patricio Féminis me parece que está muy buena. Vamos entonces a pasar a otra nota de actualidad también. La semana pasada yo hice un comentario al aire al pasar, y a veces uno tiene sus costos los comentarios al pasar. Ese comentario fue sobre un discurso de la presidenta que mencionaba ahí la posibilidad o el interés de trasladar la capital, ¿no? La capital de nuestro país, Argentina, a Santiago del Estero. A mí quizás por sentimentalismo, uno decía, quizás por añoranza, por cariño a esa provincia, a esa tierra, uno decía que daba su voto y que estaba de acuerdo. Mal y pronto. Eso. Ahí estamos, algunos desperfectos técnicos. No tenemos el vasito de agua a mano para poder saborearla y que la garganta Hablar, estar solo frente al micrófono un rato largo es todo un tema, ¿no? Y uno tiene que empezar a conocer esas cosas. La operadora me mira, se sonríe, Panambí, que no, esta noche no nos dio las buenas noches. La saludamos entonces ahora, Panambí, que se sonríe y me hace el aguante ahí al momento del fallido, podríamos decirlo, al aire. Una tos, ¿no? Eso habría que... Nosotros en esta radio nos cuesta mucho organizarnos, en el sentido de que, como es una radio autogestiva, demanda mucha organización y mucho compromiso, mucho trabajo. Y la semana pasada hicimos un tallercito de lenguaje radiofónico, ¿no? Del lenguaje sonoro, digamos. Y bueno, y estas cosas son cosas que vamos aprendiendo de a poquito nosotros, sobre todo para pensando en ustedes, para hacerles llegar, digamos, de la mejor manera posible nuestros sonidos, nuestras voces, nuestros climas, nuestra compañía, ¿no? Esa es la idea, de que esta radio sea una buena compañía, por lo menos desde nuestro compromiso individual, los martes a la noche, que sea una buena compañía. Volvemos entonces al comentario que decíamos de Santiago del Estero. Y justo yo hice ese comentario y el día siguiente o a los dos días vi una nota publicada en otro medio también de comunicación alternativa, que se llama Notas, Notas Periodismo Popular, que hace referencia a este comentario que hizo la presidenta sobre la posibilidad de trasladar a Santiago del Estero, la capital del país. Yo ingenuamente no sabía, y me lo hace notar por suerte la lectura de esta nota, de que justo ese fin de semana había elecciones en Santiago del Estero, entonces que no era para nada ingenuo el comentario de la presidenta, de alguna manera dándole un aval al partido político, la organización política que hoy está al frente de esa provincia, gobernando esa provincia. Y bueno... Nada, pero en realidad es una nota que profundiza bastante más, digamos, ¿no? Hace una crítica bastante bastante certera, me parece, a quizás a veces coyunturalmente hacer esos comentarios, y él cuestiona de que realmente no fue en serio, digamos, la propuesta, sino que más bien tenía que ver con esa coyuntura inmediata de las elecciones en Santiago del Estero, y por eso lo cuestiona. El que escribe la nota es Silvio Schatter, no sé bien cómo se pronuncia, Schatter, difícil. Él es un arquitecto urbanista. Vamos a leer la bajada, ¿no?, de la nota. Dice: sorpresivamente la presidenta Cristina Fernández planteó la idea de repensar la ubicación de la capital del país, respaldando la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, de trasladar la capital a la ciudad de Santiago del Estero para así cumplir con el sueño del general San Martín, que quería una capital lejos del puerto. ¿No? Sabemos que la capital no es azaroso, digamos, la ubicación de la capital federal en el lugar donde está, digamos, o de Buenos Aires, sea la capital del país, es producto de varios años de luchas internas, fratricidas, ¿no? De una guerra civil, de la guerra civil que se dio previo a la construcción del Estado Nacional, ¿no? Durante todo el siglo XIX, después de la declaración de la independencia. Y él dice que el tema es de vital importancia y tiene un objetivo estratégico, ¿no?, que es de primer orden. Entonces, por eso no se puede, digamos, en un discurso al pasar improvisadamente, y menos en un contexto de elecciones municipales en la provincia, de largarlo así como así, digamos, ¿no? Él toma la idea de alguna manera y la pone en polémica y dice, ¿no?, y de alguna manera se la toma en serio, digamos, ¿no?, esta propuesta, y cita que hubo otra en otro momento, durante el gobierno de Alfonsín también, que se estuvo especulando con el traslado de la capital, creo que a Viedma, y dice: esta forma intempestiva remite a otros tantos anuncios de proyectos frustrados, ¿no? No solamente el de la capital, sino por ejemplo el del tren bala, ¿no?, que fue alguna vez se escuchó por ahí, de boca de la presidenta, y que dice: con desmesura sepultó la necesidad real de la recuperación de una red ferroviaria, ¿no?, eficaz, federal, que vincula a Buenos Aires con Córdoba, Rosario, o el tren binacional, comenta, ¿no?, que también estaba la posibilidad de comunicar Argentina con Uruguay. Como muchas veces, por un anuncio efectista, digamos, coyuntural, al pasar para generar una polémica o para correr un poco el eje quizás de la agenda más candente de esa semana, se tiran cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de lo del tren bala, cuando en realidad en Argentina lo que se tendría que discutir no es un tren bala, sino cómo se recupera toda la red ferroviaria que de alguna manera en su momento integraba las distintas provincias y fue promotora de pueblos, ¿no? y de vida en el interior, ¿no? Y esto es justamente el eje de la nota, ¿no? Él de alguna manera cuestiona la urbanización, la concentración urbana que se da en Argentina, un territorio muy amplio y que en su mayoría está despoblado, ¿no? Y que se concentran en grandes ciudades, ¿no? Dice, y esto es una tendencia a nivel mundial, dice. A nivel mundial asistimos a un proceso de urbanización de características inéditas, promovidas por el capitalismo globalizado, que a través de la producción del espacio urbano enfrenta su crisis de sobreacumulación, ¿no? De alguna manera la concentración en los espacios urbanos genera, ¿no? Producto de la acumulación capitalista actual, ¿no? Entonces, esta reestructuración drástica y constante del espacio, ¿no? La transformación es distinta a la creada por la revolución industrial en los siglos XVIII o XIX, que se asentó en algunas pocas naciones europeas y más tarde en Estados Unidos. Se trata ahora de un fenómeno planetario que involucra a decenas de países de todos los continentes y que responde a nuevas causantes y genera enormes consecuencias. Uno de sus rasgos distintivos es el surgimiento de la metrópolis, ¿no? Esa concentración que crece fuera de toda previsión y en la que se vive en situaciones de colapso permanente, ¿no? Citemos o recordemos nosotros hace semana anterior, una o dos semanas, el desalojo del barrio Papa Francisco, ¿no? Y que fue tan mediáticamente, quizás maltratado de alguna manera y no se iba a la profundidad de la problemática, ¿no? De esto de que no hay lugar donde vivir, ¿no? Esto es el producto digamos, esto, en esto está la raíz de la toma de tierras, de la ocupación de espacios, ¿no? Porque hay una necesidad urgente de vivienda, ¿no? De terrenos, de un espacio donde vivir, ¿no? Que en las grandes metrópolis, en las grandes urbanizaciones, ya no cabe un alfiler, digamos, ¿no? Y sobre todo, más que nada, en los sectores populares, digamos, que quizás no tienen la posibilidad de acceder a un plan Procrear o de comprar un terreno en las afueras de las grandes ciudades y tiene que buscarse buscar algún lugar donde poder formar una familia, plantar su casa, digamos, lo que hace casi todo el mundo. Entonces, nada, quizás tratar, muchas veces esto se toma... y ni hablar quizás de los postulados ideológicos que promovieron, digamos, ese desalojo, tanto desde el gobierno de Macri como desde la Secretaría de Seguridad, ¿no? Estos rasgos casi xenófobos y discriminatorios, ¿no? Estos comentarios de Bernie que realmente son... Uno se pregunta hoy cómo puede ser posible que un funcionario todavía esté en funciones, digamos, ¿no? Con semejantes comentarios, ¿no? Y sobre todo que esté a cargo de un Ministerio de Seguridad Interior, digamos, ¿no? Mamma mía, ¿no? Realmente creo que no hay conciencia quizás del monstruo que se está creando. Y sigamos un poco entonces con esto que veníamos charlando de la polémica o del debate que se abrió a partir de la necesidad, porque en realidad Silvio Schachter, digamos, este arquitecto que escribe la nota, de alguna manera él toma y dice, bueno, esto, digamos, no es azaroso, hay que empezar a discutir, digamos, ¿no? Este tema de dónde se concentran las metrópolis, cómo desconcentramos en realidad, cómo empezamos a transformar el espacio, el espacio urbano, ¿no? El espacio público. De otra manera, nosotros lo vivimos, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, ¿no? con las burbujas inmobiliarias, la construcción de los edificios, ¿no? Como de alguna manera no hay una planificación, ¿no? del dónde vivir, ¿no? De la tierra, de la tierra, de la vivienda. Dice, por ejemplo, tiene un dato ahí que es bastante fuerte. Dice, Argentina es uno de los países más urbanizados del planeta. Dice, con una población rural de menos del 10%, y imaginemos las dimensiones que tiene Argentina, ¿no? Es un territorio muy amplio, y sin embargo, las poblaciones rurales no llegan al 10%, digamos. Está todo en 4 o 5 ciudades, Y cómo a veces eso también repercute, o uno lo podría hacer una como una historización del folclore, ¿no? De alguna manera, también, ¿no? De cómo han ido las músicas, ¿no? A partir de las migraciones internas, cómo se han ido expandiendo, ¿no? Músicas de distintas, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata, que se escuchan músicas de todas las regiones del país, ¿no? Y eso es producto de las migraciones internas, producto justamente de esto, ¿no? De las imposibilidades quizás de laburo en el campo y la concentración en las grandes ciudades. También una invitación entonces a leer, y para que no pase desapercibido, esta posibilidad que se barajaba de que Santiago del Estero sea la capital de la provincia la nueva capital de nuestro país. Invitamos entonces a leer esta nota que se llama La capital a Santiago del Estero, una chacarera desafinada. Muy lindo. Entonces, para salir de este bloque, nos vamos a ir entonces también con un tema de este disco que trajimos hoy, que justamente habla de esta provincia, se llama La Vuelta del Santiagueño, Cantata de Memoria Colectiva, una recopilación del Duende Garnica, y nos vamos a ir con un tema muy particular, que es una guaracha, que está ahí en el lugar 11 del disco. Ahí le pasamos la notificación a nuestra operadora. Es una guaracha en la que canta también el negro Horacio Fontova, está Pucho Ruiz, está el Duende Garnica y está India Ávila. Vamos entonces con esta guaracha y volvemos en un cachito nomás. Y vías, pueblo de almas salobres. Vagones aguateros, agüita pa' mi gente, dijo pueblos sedientos, heridos y silentes. Trabajo cuando llegaba el misto, empanadas y rosquetes te vendían los changuitos. Las madres esperaban que llegara el milagro, y antes que de un pitazo ya salía el salario. Ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Ahí Ahí escuchábamos, entonces hacemos una fe de ratas. No, no salió la guaracha, quedó atragantada ahí en los canales de la operación. Y sin embargo sí salió Memorias del Tren, que realmente pega mejor, digamos, con el momento, ¿no? Ahí se escuchaba el sonido del tren. La maga, ¿no? Nuestra bruja, la Panambí, dijo, este es el tema que tiene que ir. Este es el tema, lo recomendó, lo puso ahí y sonó perfecto, ¿no? Justamente hablábamos de esto, del tren, ¿no? Del proyecto de ese medio de salir por la tangente hablando de un tren bala, cuando en realidad lo que hace falta hoy es reconstruir la red ferroviaria, ¿no? Y lo que significaba, y lo que significó, por ejemplo, para los pueblos del interior, la existencia del tren y lo que dejó, ¿no? Cuando el tren se fue, ¿no? Así que Memorias del Tren, un tema ahí, el número 10 de este disco, de este discazo, La Vuelta del Santiagueño, que trajimos esta noche para compartir. Creo que hemos pasado ya dos o tres temas. Y bueno, alguno más nos va a quedar ahí para el final. También recomendamos a todos aquellos que todavía no lo hayan escuchado. Es variadito, ¿no? El Duende invita a un montón de personajes, amigos y músicos para formar parte de este disco. Hay zambas, chacareras, gatos y sobre todo hay muchas vidalas, ¿no? Que eso es lo que me gustaba. Esta noche estuvimos bastante vidaleros. Hemos pasado tanto de Juan como al principio de este disco, la vidala, ¿no? Que para nosotros es tan, tan particular ese sonido, ¿no? Está tan en la raíz, digamos. Podríamos ir hasta. Es previo a la raíz, digamos. Es casi la semilla, ¿no? De nuestro folclore, de la vidala. Bueno. Nos vamos acercando entonces, ya nos quedan casi 15 minutos para llegar a las 12 de la noche. Vamos a hacer entonces el repaso de la agenda que siempre mencionamos sobre el final de este programa. Vamos a ir despacito. Una invitación que queríamos hacer a todos aquellos que les guste tocar la guitarra y que les gusten los ritmos folclóricos en guitarra. Hoy mismo a las 8 de la noche, ya ha terminado el primer taller, Fede Toledo, un músico que está viviendo ahora acá en La Plata, está haciendo un seminario aquí mismo donde estamos nosotros, en el Olga Vázquez 60-10-11. Fede Toledo hace un seminario sencillito, se llama Guitarra en el Folclore, ¿no? Muy interesante para aquellos que quieran acercarse a los ritmos, aprender los rajeos, los cortes, los chasquidos, los tiempos, los matices, ¿no? Las cadencias de nuestros ritmos folclóricos. Una invitación, esperemos quizás el martes que viene podemos tenerlo a Fede acá para que nos cuente él en voz propia qué es lo que está pensando o qué es lo que está haciendo. Así que los invitamos a todos los martes antes del programa de 8 a 10 de la noche, entonces este seminario de guitarra en el folclore, y después se van rápido a su casa, sintonizan Radionauta FM 106.3, si no, ponen la página radionautafm.wordpress.com y escuchan nuestro programa y practican mientras escuchan nuestro programa los rasguidos de la chacarera, que bueno, tiene toda su diversidad, ¿no? También no hay un solo rasguido, hay varios rasguidos de chacarera. También tenemos, a ver, variadito este fin de semana, algo que no queremos dejar escapar, el comentario, las chicas de Lehueriale van a estar grabando un DVD en vivo este sábado 6 de septiembre a las 22 horas en el Teatro La Caverna, 7:39, Teatro La Caverna, 7:39 a las 10 de la noche. Entonces, decimos de nuevo, las Lehueriale, ensamble de bombos y otras hierbas, grabando su DVD en vivo este sábado 6 de septiembre, 22 horas. Esperemos esta vez poder ir, así las escuchamos a las muchachas. También tenemos un afichito acá del Seba Caire, el 3 de septiembre a las 7 de la tarde, Seba Caire en vivo. Va a estar con invitados, con Pato Molina y con Yoli Campos. Esto es en el Auditorio Radio Nacional, así que los que quieran irse para Capital, es en Maipú 555, y si no, bueno, sintonizan la Radio Nacional, van a estar ahí tocando en vivo el Seba Caire con el Pato Molina y con la Yoli Campos. Así que Radio Nacional Folclórica, dice. Micaela Farías Gómez en el aire de aquí. El aire de aquí debe ser el programa, supongo, ¿no? El nombre del programa. También una gacetilla que nos llegó y vamos a hacer la gauchada de pasarla. En esto, esta idea de ampliar las fronteras del folclore. Una alta fiesta bombazo cumbiero, como que no. Ahora vamos a escuchar una guaracha que es tan pariente de la cumbia. Así que alta fiesta bombazo cumbiero, la batalla continúa, volumen 2. Batalla total de espuma, Cachitas Now versus la Emporio Tropical. Ah, pintó competencia. Cachitas Now versus la Emporio Tropical. Un desastre, esto va, noche va a ser terrible. En Lucamba, Club Cultural, calle 67, número 160, casi esquina 117. A las 12 de la noche, este sábado 6 de septiembre. Así que estamos ahí nomás, la caverna, que es donde tocan las legüereales. De ahí podemos irnos para a mover un poco el esternón con la cumbia. Y a ver si nos va quedando algo. Ah, para arrancar la semana. Muy bien. El jueves en Raíces Bar, allá en la puerta de la Montevideo, lo que era el bar inglés antes, va a estar tocando Martina Chaval junto a Benjamín Molinacha Zarreta, Dani Bernal, Mariel Román, Rosalina Nazarré, Lautaro Rotella. Barrio Nueva York, el barrio Nueva York. ¿Qué barrio? Calle 2, esquina 169 Berisso. Le mandamos un beso grande y un abrazo a todos los compañeros del MTD de Berisso, ahí del barrio de la Nueva York, al Wichi, Miguelito, a Luguito, a toda la gente ahí con lo que hemos compartido tanto tiempo y tantas cosas. Así que, bueno, en lo que era el bar inglés, esto es el 4-9, así que el jueves a las 10 de la noche ya empieza ahí la movida. Después tenemos también al pasar una fiesta afro, ya que nosotros reivindicamos tanto nuestras raíces afros del folclore, vamos a promocionar las fiestas afro también. Hay una exposición de danza africana con la coreógrafa Rebeca Vega. Dumumba, improvisación, alambres, cuerda de berimbau, wirapuru, maracatú, afro brasilero. La pronunciación estoy un poco... El grupo africano Sorpresa. Ah, un grupo africano Sorpresa, más invitados Sorpresas, ameniza DJ Funk Hall. Miércoles. Voy a intentar un traductor para la próxima vez que me manden estas gacetillas. Comida africana, 21 horas. Entrada general, 30 pesos. Africanos gratis, dice. Es genial. Entonces, en el afiche. Africanos gratis, anticipado 25, lugar, calle 67, número 160. Ahí mismo, en Lucamba Club Cultural. Organizan, dice... Compañía Mambi Guatá, Uru. Bueno, si seguimos pronunciando así, vamos a hacer líos. Los invitamos entonces a esta fiesta afro el 5 del 9. Esto sería el viernes, ¿sí? Entonces, alto fin de semana de Afro Fiesta. Y ya que estamos entonces con toda esta movida de la agenda, vamos a ir calentando motores. El viernes 12 de septiembre se viene el episodio de Sonido Prevalece. En su versión folclórica. Ya tenemos, Colo, no te preocupes, ya tenemos casi todos los grupos confirmados. Tengo la venia de la EVE, que es la que está organizando. Así que puedo tirar todo lo que vamos a tener esa noche. Tampoco nos queremos anticipar demasiado. Porque va a haber varias sorpresas. Pero más que nada, va a estar tocando el grupo Semillas. Que también nos va a estar visitando nuestro programa el martes que viene. Así que los que quieran ir escuchando... qué es lo que hacen los muchachos, los pueden escuchar el martes como un anticipo y después el viernes venirse acá a La Peña. Vamos a estar arrancando con un tallercito de folclore y afro. Así, desde el taller de folclore del Olga, vamos a estar pisando junto con Camila Mainetti, con la Cami, un cruce desde la práctica. Tantas veces hablamos contamos en la teoría de cómo, o en la historia, cómo se han cruzado nuestros ritmos. Bueno, ahora lo vamos a experimentar desde la práctica, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos, todavía no sabemos bien qué vamos a hacer, pero vamos a empezar a hacer el intento, por lo menos, ¿no? De empezar a cruzar las danzas afro, quizás en su estado más esencial, más puro, más tradicional, con el folclore. Vamos a ver qué surge de ahí, yo estoy muy entusiasmado con esa propuesta. Entonces vamos a arrancar tempranito con eso, a las 10 de la noche, 9 y media, pónganle. Después van a estar las chicas de la cocina de Olga en su versión de gastronomía latinoamericana, preparando algún menú. Van a estar los chicos y las chicas de Saya Caporal Bolivia Unida, que recién nos confirmaron. Va a estar también el grupo Mestizos, que nos estuvo visitando también acá en el estudio, presentando algo de lo que hacen. Camalote Trío también. Bueno, varias cosas ahí, como una noche de la invocación y celebración de la danza y de la música folclórica y latinoamericana. También en su alimento. Así que vamos a ver que el otro día comí sopa paraguaya espectacular, ahí preparada por las chicas de la cocina. No me estoy acordando, ¿cómo se llama? Turumanca. Turumanca es el nombre del taller de cocina latinoamericana que se hace acá en el Olga los sábados a la mañana. Así que ellos van a estar ahí amenizando también un poquito. Sabemos que el Colo va a tener un buen vino en la barra. Eso nos dijo. Así que aquellos que les guste, los que sepan degustar, yo soy medio bruto para el vino, pero es decir, cualquiera viene bien, pero bueno, así que ya los invitamos entonces a todos ustedes para que se vayan preparando, pidiendo lugar, pidiendo pista para este mega evento que va a ser el episodio del Sonido Prevalece en su versión folclórica. Bueno, hasta acá hemos llegado. Martes, se nos va el martes 2 de septiembre. Septiembre es un mes muy particular para mí, es el mes de mi cumpleaños. Así que algo vamos a estar haciendo, supuestamente alguna celebración. Le mandamos un saludo a nuestro columnista estrella, el Tata Matías Sterkel, que está resfriado. El Tata, esperemos que el martes que viene se recupere y pueda venir acá de nuevo a animarnos con todos sus boleros, con sus sones y con sus músicas centroamericanas. Nos vamos a ir despidiendo. Vamos a dejarnos entonces con un último temita. Arrancamos al principio con el folclore trash y nos vamos a ir entonces con una guaracha como para que esta noche de martes no decaiga y nos vamos a ir bailando. Nos vemos el martes que viene. Buenas noches. Vámonos más. Paco Vidala y Mistol y un cardumen de esperanza pa' calmar el hambre que el río nos dio. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. Salimos a la calle, hicimos saber. Quemamos todos los templos, no tenemos miedo a ningún poder. Ni el barbil asesinato nos quita la fuerza, venimos del sol. De rancherío olvidado, con esta guaracha no brota este sol. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. Santiago esta vez. Amamos los carnavales, bailín de los montes y San Esteban. Cuántos hermanos se fueron muy lejos del pago, metan a laburar. Pero a fin de año volvemos con el alma llena de chacareras. Y si me muero algún día, que sea en Santiago, no en otro lugar. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta.